en el fogón. Mate pa'l debate. Y bueno, empezamos en el bloque del fogón en este año 2021. Dichosas de que estemos hablando sobre este tema que de repente nos confunde bastante, que es la sexualidad, que es la salud sexual. Y cuando hablamos de salud sexual, estamos pensando en que la salud sexual tiene tanto que ver con nuestro bienestar psicológico, con nuestro bienestar físico, con nuestro bienestar mental y social. En realidad, la sexualidad tiene tanto que ver con todas las áreas de nuestra vida. Y nos trae confusiones porque, como tiene todo que ver con todas las áreas de nuestra vida, se mezclan a veces la dimensión biológica con la dimensión cultural. Y justamente vamos a estar viendo esto, que por un lado, cuando yo digo dimensión biológica, estoy pensando en los cuerpos y en el sexo anatómico, y que cuando yo estoy pensando una dimensión cultural, estoy pensando en el género. Y esto es lo que vamos a estar hablando con Xavi. Justamente cuando hablamos de sexo anatómico, estamos hablando de los órganos sexuales con los cuales nacimos al nacer, valga la redundancia. Entonces, en el caso de los hombres, esos órganos serían los testículos y el pene, y en el caso de las mujeres, los ovarios y la vagina, ¿no? Pero también hay otros casos. Sí, justamente estábamos leyendo, porque hay un porcentaje que en el mundo se estima de un 1% de bebés que nacen al nacer, que nacen con el sexo indefinido, que no son ni hombres ni mujeres biológicamente. Y es más o menos el 1% de la población. Y esto no es considerado una malformación, sino otra forma de anatómica de ser. Y estos niñes, que son los que más ameritan esta forma de hablar de género indefinido, que no es ni con O ni con A, sino con E, porque no son ni niños ni niñas, sino su sexo biológico es indefinido, y a medida que van creciendo, ellos a veces se van identificando solo por uno o solo por otra, o tienen otras alternativas de relacionarse con su identidad sexual, identidad de género. Y bueno, les quería contar nada más para tener una idea, que es más o menos la misma cantidad de bebés que nacen con intersexo, que son intersexuales, es más o menos la misma cantidad de colorines y colorinas que existan. Entonces nos da una idea de que son pocos, son una minoría, pero no son tan pocos, ni pocas. Y en Chile nacen entre los últimos años han nacido entre 13 y 29 bebés intersexuales por año. Así que es una realidad que sucede y con la que convivimos sin saber mucho, ¿no? En general, culturalmente no lo tenemos muy integrado. Sí, como bien dice la Xavi, estos son temas que yo creo que la gran mayoría de nuestras culturas no habla, para empezar. Entonces, muchos de nosotros no teníamos idea de que existían los intersexos, ese es el concepto. No sabíamos que existían personas intersex, y es súper interesante saber que existen, porque no es que, y como bien dice la Xavi, no es que son como anormales, sino que son diferentes. Hay una diversidad de órganos sexuales dentro de esta humanidad, que no solamente son hombres o mujeres asignados con esos órganos que ya hablamos, sino que es un poco más complejo. Y lo que es interesante de lo que decía la Xavi también, agarrándome un poco de sus palabras, es que una cosa es que, por ejemplo, yo nací con esos órganos sexuales que se le atribuyen a las mujeres. Y mientras fui creciendo en la cultura familiar, en la cultura que me enseñaron en el colegio, yo en mi foro interno asocié la feminidad, asocié el ser mujer a mi identidad. Entonces, yo construí mi identidad de género, que es el género es una construcción cultural, quiere decir que, por ejemplo, típico que ustedes han escuchado mucho en la tele o tal vez en la radio, esta cosa de como ser mujer no significa ponerme vestidos, o ser mujer no significa ser femenina, o ser mujer no significa que me guste pintarme las uñas. Bueno, eso es porque la construcción de ser mujer en la cultura nos ha dicho de que tenemos que ponernos vestidos, de que nos pintamos las uñas, de que somos más débiles, de que hay cosas que no podemos hacer porque somos mujeres. Pero esa es la construcción cultural, no es biológica. Nada en nuestro cuerpo biológico, en nuestros órganos sexuales, nos dice que las mujeres no pueden jugar fútbol. Claro, así como que por ser mujer nos tenemos que pintar las uñas, como si las uñitas no pudiesen estar así libres y sin pintura. Bueno, de hecho acá en Chiloé la mayoría de las mujeres que yo haya notado no se pinta mucho las uñas. A mí me carga pintarme las uñas, me siento que me ahoga. Entonces, como dice la Antonia, el sexo, que es cómo nuestro cuerpo tiene ciertos órganos que definen si somos hombres o mujeres o intersex, no necesariamente va de la mano con la forma en que nosotros y nosotras vivimos el ser mujer o el ser hombre. Y a veces podemos ser mujer en el sentido en que nos sentimos mujer, nos relacionamos con los demás como mujer, nos enfrentamos al otro y a la otra para dialogar, para ir a comprar, para ir al colegio, para ir al trabajo, y nos sentimos mujer en esa forma de relacionarnos y tenemos nuestra propia manera de ser mujer cada una, y a veces eso puede no coincidir con lo que somos biológicamente. Puede pasar, porque es una construcción que hacemos internamente cada una y cada uno. Chan, qué loco igual pensar en eso. Es súper loco pensar en lo arbitrario que es nuestra cultura, en que nos digan que los hombres por pintarse las uñas son femeninos o son gay. O típico esta cuestión como el hombre que escribe poesía, gay. Y es como, ¿por qué es tan arbitraria, es tan estrecha nuestra noción de las posibilidades enormes de hacer cosas, ¿no? Que no nos la puede determinar el hecho de ser mujeres o hombres. Y bueno, hay muchos casos, como decía bien la Sabina antes, y que justamente es interesante empezar a pensar nuestro género como una experiencia que vivimos y sentimos, que es construida por nuestros padres, por nuestros hermanos, por el colegio, y que no necesariamente es algo fijado por una biología, no es así. Entonces, esto también nos abre la posibilidad de entender, capaz que si ahora los jóvenes de hoy, que yo he visto hartos, por ejemplo, hombres con falda, no hay problema, simplemente ellos se están liberando de esta estrechez cultural que les ha dicho históricamente que no se pueden poner falda. Y no tiene nada que ver tampoco con su identidad, porque tal vez ese joven que se puso falda se siente un hombre y se siente súper cómodo con su sexualidad. Y eso es justamente, vamos a pasar a este tema que es un poco más complejo, porque no, como yo les ponía el ejemplo mío, yo me sentí cómoda con la asignación cultural de mi género, es decir, yo me siento mujer, pero sabemos que hay personas que no se sienten cómodas con el género que ha sido asignado en su cultura. Es decir, hay mujeres que se les ha llamado mujeres, que nunca se han sentido cómodas con ese género, y hay hombres que se les ha dicho que son hombres y que nunca se han sentido cómodas con ese género, ¿no es cierto? Claro, y que tienen que vivir con esa contradicción, porque independiente de si biológicamente son hombres o son mujeres o son intersex, si les dicen que, si a cualquiera de nosotros nos dicen, oye, tú vas a ser hombre, independiente del cuerpo, tienes que vestirte como hombre, tienes que actuar como hombre, tienes que sentir como hombre, tienes que trabajar como hombre, tienes que hacer un montón de cosas, y como quien dice, si te queda el poncho, bacán, pero si no te queda, tienes que quedarte ahí como aguantando una forma, con toda una forma de vivir que te incomoda, porque tú te sientes de otras maneras. Y eso es muy, muy, muy cultural. Y hay montones de registros de culturas donde es diferente. Por ejemplo, yo les quiero contar de lo más, una de las, en este sentido, lo más diferente que yo he conocido culturalmente. Tengo una amiga que su mamá es húngara. Hungría queda en un lugar muy lejos de aquí y además es como entre Rusia y Europa, es un rincón del mundo donde han pasado muchas cosas en la historia de la humanidad. Y allá, cuando salen, por ejemplo, tú sales a una cita, estás pinchando con alguien y sales a una cita y ya se van a despedir y no es el hombre el que va a dejar a la mujer a su casa. Es la mujer la que va a dejar al hombre a su casa y luego ella se va a la suya. Entonces son detalles que indican que realmente las cosas que nosotros asociamos a que los hombres tienen que hacer esto y las mujeres tienen que hacer esto son como convenciones, como acuerdos culturales nomás y pueden cambiar, pueden ser distintos. Bueno, el caso de aquí de Chiloé, yo conocí a una joven que había hecho una investigación por allá a Cucao, que decía que al principio la pesca estaba relacionada a las mujeres en Cucao. Las mujeres eran las que iban a pescar y que en los relatos que ella había escuchado, los hombres le temían al mar. Y pasó algo que cambió esa experiencia cultural. Y ya no eran las mujeres las que salían a pescar, sino los hombres. Y es muy loco porque te das cuenta de la flexibilidad que tiene una cultura. Eso que te digan como, esto no lo puedes hacer porque no lo hacen las niñas, o esto no lo pueden hacer porque no lo hacen los hombres. Eso no está escrito en piedra. Eso va mutando, va cambiando. Y eso también nos hace entender, en el caso de las mujeres, cómo hoy las mujeres se sienten mucho más liberadas de esa asignación de género que nuestras abuelas, porque a nuestras abuelas se les decía, tú vas a ser dueña de casa, consíguete un marido, dueño de casa y punto. ¿Y qué le pasó a nuestras madres? En muchos casos pudieron salir a estudiar en algunos casos. ¿Y qué le pasa a nuestras hijas? Que la gran mayoría de mamás, yo sé, en Chiloé, quieren que salgan a estudiar. También queremos una universidad en Chiloé para que no tengan que ir de Chiloé, no se tengan que ir. Pero quieren que sus hijas mujeres tengan más oportunidades, más herramientas. Y esa mamá que quiere mayor oportunidades para su hija está ensanchando esta categoría tan estrecha de género que era ser mujer hace 40 años, que era ser mamá, ser dueña de casa en muchos casos y quedarte para siempre ahí. Claro, yo creo que la vida, porque no es algo que suceda esto de que cambie, no es algo de ahora, siempre han habido cambios. Y yo creo que las abuelas que nos están escuchando seguramente se pueden acordar de algo que hacían los hombres de su generación que era muy mal visto por los mayores. Y que los mayores decían, ¡ay, la juventud de hoy en día está descarriada! ¿Dónde vamos a llegar? Porque estos hombres hacen esto o hacen esto otro. Y luego, ellas también les pasa que les debe chocar cosas que hacen los jóvenes y las jóvenes de hoy. Entonces, eso nos indica que la cultura y cómo nosotros entendemos qué es de hombres y qué es de mujeres siempre ha estado cambiando. Siempre ha estado en cambio y va a seguir cambiando siempre. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema de los hombres con pelo largo. que era impensable, y ahora ya yo creo que hay gente que todavía le choca, que todavía le molesta un poco, pero ya es mucho más aceptado. Y pueden haber incluso niños, jóvenes o adultos, hombres con pelo largo, y ya nadie duda de que sean hombres solamente porque lleva el pelo largo. Entonces ya te estamos empezando a entender estas dos primeras dimensiones de la cual hablamos, como de la dimensión biológica, en la cual están estos órganos biológicos, pero por otro lado, el género no necesariamente tiene relación con eso. Y eso es bueno entender, que el género es construido, es una construcción social y que va mutando. Entonces, como se están ensanchando las categorías de mujer, que ya no es chiquitita, sino que gigante, y la categoría de hombre, que ya no es chiquitita, sino gigante, también se están abriendo otras posibilidades de entender el género. Y estamos aprendiendo que hay otras llamadas identidades de género, y hay otras personas que les llaman disidencia, y ojalá que podamos explicar un poquito por qué esa diferencia conceptual, pero lo interesante es que hay otras formas de vivenciar la sexualidad hoy día, que yo sé que hemos escuchado, porque la transexualidad está saliendo a la luz, hay personas trans en la tele, se están dando casos en las series o en las teleseries. Oye, conversemos más sobre eso, pero hagamos una pausita de música. Vamos. El alma y el cuerpo. Dente, lábio, teu jeito.